Buenos Aires. Una doctora del Hospital Fernández denunció a una joven que llegó al hospital con un aborto en curso. La legisladora porteña María Elena Nadeo se refirió al caso.